Oye, pues que queremos ahí, net. Dime, Inter. Mira, vamos a rotar aquí un poco aquí las cosas. Queremos hacer un Taylor Swift. Taylor Swift, la cantante de moda pop, ¿eh? Que está, cuando estamos haciendo este podcast y video podcast, está en España. Pues sí, toda la tecnología detrás del concierto la vemos aquí en Sataka. De The Eras Tour. Te lo cuento hasta en un vídeo que ponéis, te pondremos el lacito a esto. Y fíjate, pues nosotros tenemos que hacer esas cosas, ¿no? Hombre, en un futuro estaría bien que hiciéramos esas cosas ahí, ¿no? Digamos, es que eso, que ha llenado ahí el nuevo Bernabéu hasta 2 días. ¿Eh? Y hasta con jaleo del ruido, ¿eh? Que ha reclamado con el ruido ahí estas cosas. La gente de pasta, evidentemente. La gente común. La gente que no tenemos pasta, no protestamos de esas cosas. Es lo que tiene el tener pasta, ese al final, ¿no? Pues ahí ponen los datos que entre 70 y 100 camiones, ¿eh? Más de 150.000 asistentes por ciudad. Y las entradas hasta 500 pavos hemos oído, ¿eh? Agüita. Miles de pulseras LED y otros miles de pulseras de la amistad. Cientos de altavoces con sonido 360 grados, ¿eh? 360, ¿eh? Eso sí nos gusta ahí, ¿eh? Suelos con pantallas, plataformas hidráulicas. Vamos, de todo. Hay fuegos artificiales, vamos. Descomunales cifras, ¿eh? De este show, de la gira de Eras Tour, ¿no? Ahí recuperando los años que lleva Taylor Swift ahí. Ah, impresionante, ¿eh? Ahí te digo que está, bueno, esto es una pasada. El escenario. Uy, que estoy por allá. Mira, se saltó el video por aquí. Ahí no te lo podemos poner. Un escenario gigantesco, ¿eh? Desde, vamos, que ahí está, más de 100 metros, eso es, vamos, y se monta como un Lego, ¿eh? Así que agüita, agüita lo que queremos hacer, así que vamos a querer nosotros ser como Taylor Swift, pero vamos, claro, el escenario central, todo eso lleno de Legos ahí, y ese sistema de microfonía, ¿eh? Micrófono de marca Shure inalámbrico, certificado militarmente. Vamos, impresionante ahí, certificado militarmente. Vamos, que es una pasada ese equipo de sonido, ¿eh? Ya digo, con un espectáculo visual, no han escatimado en gastos como en el Parque Jurásico, impresionante. Y ya digo, ese equipo inalámbrico, ¿eh? Ese equipo inalámbrico de Shure, evidentemente marca de poderío, con un sistema Shure Ascent Digital Wireless System, ¿eh? Exactamente, ese tema inalámbrico ahí de Shure, ¿eh? Que agüita el poderío sonoro que tiene eso, ¿no? Que por eso, claro, después hasta con el nuevo Bernabéu de Madrid, lo que pega ahí con eso, ¿eh? Así que vamos, que los conciertos de esta cantante son impresionantes. Y bueno, está saliendo la polémica, ¿no? De que se pidió oro de los pañales, ¿no? Para que la gente se hiciera el pis encima. Pues eso no yo sé si llegaremos a eso, ¿no? Pero no creo que lleguemos a eso ahí, a esa petición, pero bueno. Ahí está la petición que parece que hizo Taylor Swift con respecto a eso. Te pondremos por ahí uno de sus temitas, un cover, para ilustrarte si no la conoces, porque por según la edad que tengas, pues no conoces a Taylor Swift, ¿no? Que es normal, somos la familia, pues nos preguntaron también, nuestra madre, un familiar directo, quién era Taylor Swift. Claro, que es normal, que es normal. Y nosotros también la conocemos hace poco, ¿eh? La conocemos hace poco porque bueno, nosotros tendríamos también una edad. Y la conocemos hace poco. Pero digo que este fenómeno social que se convierte en esta cantante y todo lo que lleva detrás, ¿eh? Esto, por ejemplo, ha pasado con Michael Jackson también, que lo tuvimos en Tenerife, aquí donde estamos nosotros, y el despliegue también de camiones y todo eso era impresionante, ¿no? Y además cruzando todo Estados Unidos, toda América, para llegar a Europa, agüita lo que se podía montar, ya digo, en años aquí pasados, los años 90. Así que claro, que todo esto es una auténtica parafernalia de vamos. Y ahí está este sistema que cuenta con bandas de sincronización de hasta 184 MHz de receptores, transmisores y hasta un total de 63 canales de banda de 8 MHz. Eso nos queda clarísimo, ¿eh? Y el espectáculo de las pulseras para todo el público, ¿eh? Que eso genera un juego de luces y tal, que lo han hecho también otros grupos como Coldplay o eso, pues digo, una auténtica pasada, ¿eh? Una auténtica pasada de ese espectáculo. Eso. Así que nosotros nos vamos a meter eso. Pues así de claro, que vamos a buscar hacer un Taylor Swift en un futuro, que este podcast, video podcast, se pueda hacer en estadios, así, con ese poderío, y que hasta nosotros nos preocupemos por el ruido, como la gente que tiene pasta. Así que, Sí, eso nos llega a nosotros, que haya pobreza en el mundo, que hay otras cosas importantes, ¿no? Pero que el ruido no se soporte. Eso sí que nos preocupa y nos ocupa. Pero eso, que ya digo, que esperamos hacer en un futuro ese Taylor Swift o lo que sea, o por lo que sea. Por lo que sea, exactamente. Por lo que sea, decimos, que se va a hacer eso, por lo que sea. Vámonos con el agüita del amigo y el bro Now. Ese cacharrito para refrescarnos. Porque tú imagínate, Ned, en este concierto, cuánto agüita también se tiene que consumir. Porque, claro, son horas ahí. No sé si puede ser unas 3 horas o 4 horas. Impresionante. Pero se puede vivir aquí todo, ¿eh? Nosotros estamos así con la foto del bus de la cuñada, del Al Pacino y nuestra camiseta, esto todo decorado, todas estas cosas. Pues bueno, pero preparando ese futuro que nos venga de hacer un Taylor Swift y llenar con todo eso de luces, de imagen, de microfonía, de metiendo con unos sures y nosotros. Sí, con los sures ahí con poderío, como nos gusta hacer ahí las cosas en un futuro. Eso sería, pero ¿quién iría a ver un podcast o video podcast así, no? Eso sería auténticamente un disparate. Que nosotros podamos tener eso, ¿no? Pero bueno, soñar es gratis, no pagan impuestos de momento. Así que bueno, que por esas cosas, pues es lo que se tiene, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer exactamente? Y bueno, pues por lo menos eso, que soñaremos despiertos si lo pudiéramos hacer un día, aunque ya digo que eso sería una auténtica pasada, ¿no? Pasada, y ya digo, con toda esa tecnología que por eso apuntamos a Estados Unidos, ese sonido 360, ¿no? Que te envuelva totalmente las canciones que esté cantando la cantante, en este caso, con toda la banda que yo también actúe, que la acompañe de músicos, y ya digo, y el pedazo de despliegue, bueno, que esto ya se nos va totalmente. Las horas, imagino, las colas de espera, la salida después de los conciertos, ¿no? Todas esas cosas que, bueno, que si no eres músico que te gusten los conciertos, o de aquella manera, uf, pues también tiene sus cositas, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene. Ay. Pues nos vamos a relajar y a pensar, ya digo, a soñar despiertos. Si un día pudiéramos hacer eso, nosotros con un local incluso pequeñito, no, tipo teatro, ya estaríamos felices. Y bueno, si con eso sacamos, evidentemente, para poder vivir algo del podcast, mucho mejor. Pero no necesitamos tantas cosas grandes, ¿eh? Esta persona, pues mira, esta cantante está llenando esos estadios, llenando los sitios donde actúa por todo el mundo. Y claro, es normal que ahí está y que lo disfrute, que lo vivan ahí, y sobre todo su fenómeno fan, ¿no? Que sigan a Taylor Swift, que ahí está también, que compone sus canciones, que está pegando ahí con fuerza. Y bueno, y nosotros pues somos más podcaster andar por casa, ¿no? Más normalitos, como decimos nosotros, podcaster de barrio. De aquella manera, ¿no? Entonces vamos a quedarnos así con eso, exactamente, que es nuestro lugar aquí, vamos a decir que en el mundo, en el planeta, en nuestra historia, pero es nuestro sitio en internet, es ese, ¿no? Efectivamente, no hicimos el especial de internet, por lo menos eso que al final, sino hicimos un par de ellos ahí, pero no por el día de internet, eso que sabemos, siempre hemos sido rebeldes y lo seguiremos siendo, y eso también es importante, si también lo es Taylor Swift con las canciones. Guay, está también, que valga esa rebeldía en lo que tiene. Ponemos esa canción de Our Sound, nuestra canción, sin guitarra acústica, unos segundos, para que evidentemente no es de ella, tocada por ella, evidentemente, porque no nos salte el copy del querido YouTube. Yo tuve un pasado, yo tuve un presente, yo tuve un futuro. Vamos a hacer más así, ¿no? Yo tuve. Ahí estamos. Y siempre estamos con problemas técnicos ahí, pero bueno, estas cosas así, ¿eh? No hay que rendirse, falle la técnica, fallen las cosas, siempre van a poder fallar cosas. Eso es normal en los podcasts, en los videopodcasts, que la técnica no acompañe en algunos momentos. Pero uno se tenía que venir arriba y sacar al final, como se pueda, el podcast adelante. Exactamente. No queda de otra, sino eso, hacerlo así, sacar las cosas y sacar el podcast. Y en este caso también, este video podcast que estamos haciendo aquí a plano único, más alejado, pero ahí estamos, ¿no? Porque es esto, que la vida es así. La vida es así, no lo he inventado yo. ¡Nos vamos, lo fuimos! Gracias. Abrazotes. Y besotes. ¿dónde se le daba esto por ahí? Dale, dale, dale, dale. Que hay que levantarse ahí porque se ha fallado el ratón que se ha ido, ¿eh? Que se ha ido de vacaciones ya el ratón, que esto es mi cabeza. Esto así, ¿no? Que nos vamos con todo.